Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock, el número 161. Y como les comentamos la semana anterior y como les prometimos, esta semana estamos comenzando una serie de especiales que van a estar saliendo alrededor de todo el mes de diciembre, que ya para finalizar el año. Y pues bueno, por ahí se me ha pasado, de veras, ahora sí que nuevamente, y una disculpa por cuestiones de trabajo, no he podido subir la lista para elegir lo mejor del 2012, que va a aparecer ser en el primer programa del año 2013. Y yo espero este fin de semana dedicarme a eso y otras cosas también, para pues bueno, para poderles subir el mismo fin de semana la lista, o el lunes, espero a más tardar. Pero bueno, ya les habíamos comentado que esta semana íbamos a tener un especial dedicado únicamente a covers en la música industrial, únicamente aquí a través de Electroshock en Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, donde escuchas este programa, y que también pueden escucharlo en internet a través de www.radiouniversidad.uaslp.mx en tiempo real. Recuerden que en Radio Universidad aquí en San Luis Potosí es únicamente para nuestra ciudad capital, así como algunos municipios que están conurbados con nuestro estado. Y bueno, pero no con nuestro estado, más bien con la ciudad capital. Y vamos a comenzar ya, ¿qué les parece este especial con Gravity Kills? Una banda proveniente de Missouri y que para muchos quizá no les parezca familiar. Esos chavos crearon una mezcla de rock industrial con toques pop y tintes de metal. Se formaron en el 94 y desde la salida de su primer sencillo Guilty en el 96, la banda captó rápido la atención no solo de los amantes de la música industrial, sino de la escena alternativa de los 90 en general, precisamente por ser su estilo bastante accesible. Esto los hizo incluso ganarse el honor de aparecer en algunas recopilaciones y bandas sonoras como Mortal Kombat, Escape from LA y Kissing Full, así como en algunos videojuegos. Y Gravity Kills realizó 3 álbumes, el autotitulado de 1996, Perversion del 98 y Superstar del 2002, los dos primeros para TVT y el último para Sanctuary Records. Luego de este álbum y su consecuente gira, se desintegran en el 2003 para luego reunirse en el 2005, y desde el 2006 comenzaron, además de realizar algunas presentaciones, también a componer nuevo material del que se dice aparecerá a principios del 2013. Y bueno, ¿y a quién versionarán los Gravity Kills? Pues a una banda no menos famosa, los ingleses Depeche Mode. En el clásico Superstar nos ofrecieron este muy buen cover del clásico Personal Jesus, que originalmente aparece en el disco Violator de 1990 de los Depeche Mode. Sin más, aquí va Gravity Kills con Personal Jesus. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Test things on your chest that we need to confess. deceiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Y bueno, ahora continuemos rápido con este programa dedicado únicamente a covers. Y ahora tendremos un bloquecito conformado por dos covers a bandas industriales básicas, comenzando con Front 242, a quienes les versionó uno de sus más grandes clásicos, una de las bandas más reconocidas de la nueva generación noruega de Future Pop. Me refiero a Icon of Coil, proyecto formado por Andy Laplegua, y a quien se le unieron más tarde Sebastian Comer y Christian Lund para grabar una tercera de discos, todos ellos igual de exitosos, y que fueron Serenity's The Devil, The Soul Is in the Software y Machines Are Us, para luego desintegrarse y formar todos ellos proyectos paralelos. Y recientemente, como saben, la banda se reunió y están ya trabajando en un nuevo disco. Y bien, en el 2003 lanzaron el EP Android, que sería un adelanto de Machines Are Us, y ahí incluyeron un cover increíble del clásico de Front 242, Headhunter, originalmente lanzado en el disco Front by Front del 88. Ahí va sin más Headhunter, hermanos de Icon of Coil. Is escuchando Electroshock versión 3.3. Thank you. hace unos instantes otro cover a una banda industrial, ya todos ustedes lo reconocieron seguramente, ya que se trata del clásico Godlike de KMFDM, que apareció originalmente en el disco Naive de 1990, y bueno, la versión fue ejecutada magistralmente por los daneses Birmingham Six, una de las bandas más controvertidas de la escena industrial en los 90, al igual que los Psycho Pumps, solamente que Birmingham Six era porque en sus letras trataba temas de problemática social básicamente, y los abordaba de manera muy cruda, y Psycho Pumps abordaba temas mucho más sucios basados en la muerte, el satanismo y perversiones de todo tipo. Y bueno, se dice que Birmingham Six, luego de su separación en el 97 tras la salida de Error of Judgment y por motivos meramente financieros, se reunieron luego en el 2003 para realizar algunas presentaciones como parte de su décimo aniversario de creación. Luego no se les volvió a ver hasta el 2008 en un festival en Alemania y finalmente en el 2009 en Copenhague como parte de la celebración del décimo aniversario del sello Black Rain Records, y desde entonces ya no se ha sabido, ya no ha habido noticias de ellos, pero de quienes sí tenemos noticias es de los belgas Implant, una de las bandas favoritas de nuestro programa. Como saben, este dúo nos deleitó en el 2009 con uno de sus mejores álbumes, que fue Implantology. Después de eso, sus integrantes junto a Jean-Luc Demeyer de Front 242 se reunieron para realizar el segundo álbum de 32 Crash, y hasta apenas cosa de menos de un año Implant ha lanzado dos nuevos tracks que han aparecido en las últimas dos recopilaciones de Alpha Matrix. Se presume que tendremos también nuevo disco para el 2013 de Implant. Por lo pronto, aquí los tenemos versionando a una de las bandas más divertidas, irreverentes e incomprendidas de la escena rock alternativo, me refiero a Primus, quienes en 1990 hicieron su debut triunfal en estudio con Freezer Fry, un disco que a sus fans jamás se nos va a olvidar, y de aquí les tengo en manos de Implant el clásico Too Many Poppies, que aparece en el disco Horseback Riding Through Bassfields del 2004. Too Many Poppies con Implant. Too many times.

Estamos comenzando ya esta segunda parte del programa, el episodio número 161 de Electroshock, en el que tenemos un especial dedicado únicamente a covers en versiones industriales. Y bueno, continuamos aquí en Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, donde transmitimos en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. También pueden escucharnos a través de internet en tiempo real en www.radiouniversidad.uslp.mx. Ahí simplemente buscan donde dice escuchar Radio Universidad, van a salir dos mini reproductores en su pantalla. Denle clic al que van a encontrar en su mano derecha, generalmente es el que funciona, así que denle clic ahí y están escuchando automáticamente ya la estación sin hacer ningún otro movimiento más como se hacía anteriormente. El teléfono en cabina es 826-1347, Manuelito Castillo en los controles técnicos, y lo que escucharon es también ya un clásico de ambas bandas, tanto del artista original como de quien la interpreta. Eso fue Come Wide, original del señor Marilyn Manson y que viene originalmente en el disco Mechanical Animals, que no es su mejor disco, pero sí se convirtió en uno de los más populares de su carrera. Y bueno, el intérprete también inconfundible, quien no reconoce ya esa voz con los ojos cerrados, nada más y nada menos que el señor Stefan Groth con su banda Apoptigma Berserk. Y este Come Wide lo pueden encontrar tanto en el tributo Marilyn Manson editado por Cleopatra como en el álbum Sonic Diary del 2006. Y ya que estamos con bandas alternativas, vamos a continuar ahora con algo de Faith No More, una de las bandas más influyentes de la escena de los 90 y que se desintegró abruptamente después del disco Album of the Year, uno de los mejores que habían hecho hasta esa fecha. Pero bueno, como este es un programa de covers, a quien le corresponde versionarlos es a otros legendarios de la escena metal industrial que desafortunadamente nunca gozaron del éxito que merecían. Se trata de Vile, una banda que prometía mucho en sus inicios cuando editó el clásico Sock Pump, pero una mala promoción, cambios de disquera y poco apoyo de las mismas no les dejó despegar. Y bueno, en el álbum Copy Machine, para mí uno de los mejores junto al Sex Reflex, aquí está este cover para Midlife Crisis de Faith No More. Regresamos con más de Electroshock. Go on, take your thumbs. Electroshock. Peace sounds, but who's buying? Peace sounds. Baruz Bayem, peace out. Baruz Bayem, peace out. Baruz Bayem, peace out. Baruz Bayem, peace out. Baruz Bayem, peace out. Baruz Bayem. Conocidísima también la ya clásica Peace Sells de Megadeth, originalmente incluida en su álbum Peace Sells But Who's Buying del 86 e interpretada por una de las bandas Nobel dentro de escena rock industrial y synth pop. Me refiero a Akanoid, quienes, como muchos de ustedes saben, comenzaron como una banda de música goa y psytrance y terminaron haciendo synth rock o future pop rock, como lo quieran llamar. Estos chavos a la fecha, dentro de este nuevo estilo, tienen dos álbumes de El Cocktail Pop del 2007 y El Civil Demon del 2009. Recientemente tienen un nuevo EP y a principios de este año editan su nuevo disco, bueno, del 2013. Supuestamente iba a salir el disco para finales del 2012, pero bueno, ya hay muy poco tiempo para que se termine el año, así es que seguramente a principios del próximo año va a estar saliendo lo más reciente de Akanoid. Por ahí ya en su página de Facebook, chequenlo, están presentando el primer sencillo de adelanto, así es que pueden ver más o menos a qué suena, que es algo similar, no a lo que hicieron en Civil Demon, sino que es más parecido a lo que estaban haciendo en el 2007 en Cocktail Pop. Igual, de cualquier manera, muy muy bueno. Y bueno, este Peace Sells, volviendo al tema, apareció en el disco Cocktail Pop, precisamente. Recomendadísimo si te gustan bandas como Apoptigma, Berserk y Enses of Mind. Y bueno, muy rápido, vamos con el último track de este programa. Bueno, antes que nada, quisiera, antes de que se nos vaya el tiempo, ya que este es el último track que tenemos en este programa, pero sí quisiera agradecer a todos los que cada semana están pendientes de Electroshock y que también, pues bueno, han estado haciendo incluso sus sugerencias. Por ahí, nuestro buen amigo Código Cero nos decía que ojalá hubiéramos reservado un espacio para lo más reciente de Frontline Assembly, que es el soundtrack para el videojuego Air Mech, pero pues bueno, ya no alcanzamos. La verdad es que conseguí demasiado tarde el disco y ya no tuvimos la oportunidad de ponerlo aquí en el programa, pero prometido, y ahora sí que, y se lo prometí ahí en el blog y lo prometo aquí en vivo completo. Bueno, no estamos en vivo, estamos grabados, pero en este programa lo prometo que vamos a tener uno o dos programas especiales de Frontline Assembly, precisamente para el buen Código Cero, que es fanático de esta banda, y para, obviamente, para todos los fans de Frontline Assembly. Por lo pronto, la próxima semana tenemos el primer, bueno, más bien dicho, es el tercer especial ya que hacemos a la serie Classics de Infected Recordings, no se lo vayan a perder la próxima semana. Y bueno, ahora sí, nos vamos con esto que es toda una rareza. No me pregunten cómo lo conseguí, pero lleva en mi colección de MP3 ya 9 años. He buscado información al respecto y no la hay en internet. Y bueno, pues casualmente me topé con una versión del álbum Impendum de State of the Union, que aparentemente no salió al mercado. Es una versión extendida de 17 tracks con diferente orden de los del disco oficial, y los últimos 4 tracks son completamente inéditos, y entre ellos se encuentra esta joyita, un cover a un track clásico de U2 del álbum de Joshua Tree. Me refiero a Where the Streets Have No Name, y con ello cerramos con broche de oro este programa especial de covers industriales. Quizá pronto hagamos una segunda parte, porque créanme que se quedó mucho material guardado. Bueno, un beso, un abrazo, besos, saludos para mi esposa Cassandra Cárdenas y mi hijo Brontis, y de veras lo mejor de lo mejor para todos nuestros radioescuchas de Electroshock. Se queda con Where the Streets Have No Name de U2 con State of the Union. La próxima semana, más de Electroshock. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.